la llaman salvaje. Cuando las turras aprietas te tocan de su ventaje. Tienes los churros volviéndose locos sin miedo a su valle. Siénteme, si quieres algo miénteme, si me deseas siéntame. Vamos a ver qué dices y invítame. Dale, vamos pa' tu cama, aprovechame, dale. No está loco, y yo pregunto, ¿dónde está la sexy soltera? Sexy soltera. La pista yo le caigo.